Se ha llegado a evaluar para tener las cámaras disponibles que le correspondería a la empresa de vigilancia, la cual está contratada, y las otras complementarias que en convenio con la Secretaría, con la Policía, con la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía se han destinado para poderlas colocar en nuestra ciudad. Haremos unos operativos integrales con el ICBF, con la Policía, con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación y la Personería para poder realizar algunos operativos en forma sorpresiva, pero siempre garantizando los derechos a los menores, los derechos de protección de infancia, pero también para poder evaluar y mirar cuáles son las condiciones de riesgo que tienen los estudiantes. Se hará un llamado a los padres de familia, ya que son los primeros que tienen que tener la responsabilidad sobre los hijos. Hay instituciones en las cuales tenemos 3.000 niños que son juiciosos, humildes, sanos, que quieren ir a estudiar, pero hay unos 10 que van y afectan la estabilidad. Entonces, como no tenemos la evidencia ya como tal, pero sí sabemos que hay presencia por algunos indicios, les pedimos a los padres de familia que hagan control sobre sus hijos, que se den cuenta qué llevan, qué traen, qué consumen, con quién se relacionan, qué hacen en el tiempo libre, porque no tenemos la capacidad para tener un policía detrás de cada familia para saber que las cosas sean correctas. Tenemos la capacidad institucional para reaccionar, controlar, prevenir y reaccionar, para obviamente detener, pero sabemos que en flagrancia es muy difícil a veces escoger a los delincuentes. El 80% de las actividades delictivas salen a veces impunes. Entonces vamos a propiciar uno, denuncias oportunas, forma anónima, controles operativos sorpresa, inteligencia e integración institucional para poder detener, judicializar, investigar. Vamos a trabajar frontalmente y vamos a estar evaluando cuáles son los resultados, porque esto no es de ahora, hace 2-3 años se han tenido reuniones similares y los logros no son los esperados, porque tal vez no hacemos seguimiento. Lo que esperamos es realizar un seguimiento y a las personas responsables a tomarles las evaluaciones requeridas para que lo que se comprometa el día de hoy lo podamos realizar y en un plazo muy corto tener instituciones como las queremos. Vamos a también a tomar una determinación frente al vendedor ambulante. Le hemos pedido a los rectores que identifiquen cuáles son los vendedores ambulantes que hay, con el objetivo de que primero la Secretaría de Salud haga una evaluación en el manejo y manipulación de alimentos, no se permitieron los alimentos perecederos, y vamos a ver de qué forma asignamos unos recursos para poderlos tener un distintivo, una chaqueta, un chaleco, para que solamente sean estas las personas que pueden vender en la zona, en el área de influencia, porque también hemos conocido el día de hoy que algunos se mimetizan, se ocultan y hacen pasarse por vendedores ambulantes y otros por estudiantes con uniforme y lo que van es a vender y a traficar. En cuanto a las requisas, efectivamente se harán, pero debemos de dar cumplimiento a la ley de infancia y adolescencia, puesto que hay unas condiciones que no se pueden violentar y los derechos humanos. Entonces lo que haremos es, en lo posible, que sean planificadas con presencia del ICBF, la Personería, la Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno, Policía Juvenil, para dar cumplimiento, pero no correr riesgos. No queremos tampoco atentar contra los derechos de los menores, pero queremos garantizar que en las instituciones no existan ese tipo de condiciones. Y lo otro, pues ya miraremos con los rectores qué elementos, cuáles son los que se pueden estar dentro de la institución, porque tampoco podemos someter a los niños a que no lleven elementos para que no los roben. Tenemos que quitar a los que roban para que los niños puedan tener los elementos que necesitan. Alcalde, en cuanto a lo que se ha hablado con el Instituto de Recreación y Deporte, ¿ya está definida esa parte para implementar estos torneos deportivos? Hemos dado la instrucción necesaria para que se comience a evaluar y hacer un programa. Hoy hemos visto, por ejemplo, que algunas de las instituciones educativas quieren emprender un modelo piloto en el cual ellos consideran que la represión no es el mecanismo y que se deben generar espacios de convivencia. Creo que eso es una situación de resolución estructural, pero no coyuntural. La coyuntural es la reacción inmediata para evitar que los delincuentes se hagan presencia y que sigan actuando. Y la estructural es mejorar para que los niños no salgan y no puedan ser inducidos a acciones de consumo, ni de tráfico, ni de delincuencia, porque a veces también nos vemos que algunos niños por algunos comportamientos de conducta son sancionados y la sanción a veces es apartarlos de las instituciones. Haremos todo lo necesario para que ningún niño se aparte, siempre y cuando pues tenga los factores de convivencia, y si son complejos pues los trataremos de solucionar in situ, es decir, en el momento oportuno, para que los menores puedan permanecer. Esto está ocurriendo en todas las instituciones del país. Lo que va a hacer que esperemos que sea exclusivo es esta guerra frontal. Es una guerra atrevida, realmente lo diría yo, contra la delincuencia, contra los irregulares, contra los que están al margen, contra los que quieren inducir a los niños al consumo. Vimos cómo en alguna institución educativa se atreven con armas de fuego a inducir para que los menores se inicien en el consumo de drogas. Esto no lo podemos permitir. A los menores que en algún momento mencionaron, les vamos a dar toda la protección necesaria. Hemos dado la instrucción a la policía para que se haga seguimiento, a que esas denuncias no queden impunes, porque a veces el menor o la persona denuncia y no tiene seguimiento, entonces dice, ¿de qué me sirve denunciar si el delincuente sigue burlándose de la autoridad y agrediendo al que se atrevió a denunciarlo? Entonces aquí haremos un seguimiento minucioso para garantizarle que estas personas y estos menores en los cuales se atrevieron a denunciar tengan la tranquilidad, y los resultados deben de ser los óptimos para que se judicialice oportunamente a los delincuentes.